Voces internas. No, habíamos pensado aprovechar no solo la presencia de Rubén, sino del resto de los compañeros, para hacer una tanda de preguntas, para aprovechar, tenemos tiempo. Así que bueno, les pedimos que las preguntas sean breves, sobre algún tema en particular que estén interesados, y vamos viendo acá cómo la vamos respondiendo. Bueno, en primer lugar agradecerles a todas y todos los compañeros la oportunidad de estar aquí con ustedes intercambiando este momento y particularmente compartiendo el desafío colectivo que tenemos de dar una señal para todas y todos los compañeros, pero además me parece una señal para el país de que el Partido Socialista el 13 de junio da una clara señal de su fortaleza, de su independencia y de su convicción de ser un partido de alternativa para nuestro país. Y eso comparto las palabras de Rubén y el desafío colectivo que tenemos todos de que sea así. La verdad que en ese camino, en la Cámara de Diputados, un poco lo que planteaba Rubén es lo que sucedió desde marzo particularmente, más allá de lo que pasó en el verano con respecto al debate del DNU. Desde marzo hubo una idea y una construcción de un polo opositor antigobierno que si bien sirvió para una organización del Congreso diferente, ustedes saben que nosotros en todas las comisiones había mayoría absoluta del Frente para la Victoria y en el Congreso, en el plenario, mayoría absoluta, esto nos había impedido hasta generar la posibilidad de la discusión de algunos temas, no ya de dictámenes, sino de la discusión en las comisiones. El presidente o la Presidenta es la que pone el temario, así que cientos de temas presentados por nosotros y por otros bloques jamás fueron debatidos en las comisiones, no digamos ya en el plenario. Y además, la metodología que se empleaba era que hoy se ponía a discusión un tema, se sacaba el dictamen y en una sesión especial el otro día lo podíamos estar votando. De alguna manera, violando el reglamento que plantea hasta 7 días para poder revisar un dictamen y ver los aportes. Ese fue el funcionamiento de estos, por lo menos los 2 años que a mí me tocó estar en el Congreso. A partir de la nueva composición, un primer desafío fue equilibrar la composición de las comisiones de acuerdo a la representación democrática que nos había dado la ciudadanía a través del voto. Y esto fue el primer desafío que tuvo la oposición, de ponernos de acuerdo sin sobreactuar, porque había también quien quería sobreactuar y quedarse con todos, porque no difieren en gran medida a veces de la metodología que dicen oponerse, sino respetando la composición democrática del Congreso, constituimos comisiones donde hoy el oficialismo en ninguna tiene mayoría, pero que está compuesta por la representación que tiene cada bloque, cada partido en el Congreso. Eso ha permitido una nueva realidad donde vamos sí incorporando nuevos debates en las comisiones y vamos avanzando en ese tema, y donde, como bien planteaba Rubén, hay una, fuerte tendencia, sobre todo del PRO, del peronismo federal, y donde muchas veces quedan también incorporados la coalición cívica y el radicalismo, de articular una oposición que fundamentalmente ponga en debate los temas que estos dos años no se han debatido, como el Consejo de la Magistratura, todos los institucionales, el INDEC, la regulación de los decretos de necesidad y urgencia, en el que nosotros intentamos coordinar fundamentalmente con el radicalismo y en alguna medida con la coalición cívica, que permita el funcionamiento del Congreso. Nuestro mayor diálogo con este sector muy articulado, en el que vamos juntos en general con el GEM, lograr el funcionamiento de las comisiones, pero lograr también que ese debate se dé en las comisiones y no, como a veces propone el PRO y el peronismo federal, ir juntos con un dictamen como si toda esa oposición pensáramos lo mismo. Así que ahí hay un debate permanente en no ser frente del no, sino debatir y aportar alternativas en el marco del funcionamiento de las comisiones. Nosotros ahí construimos una buena relación con el radicalismo, pero no compartimos algunas metodologías de intentar articular este grupo como solo una idea del antigobierno y nada más que eso. Y después tenemos reuniones periódicas con, en mayor medida con el GEM, con quien hemos hecho un seminario en el que también participó Rubén, hemos trazado una serie de temas que creemos centrales, entre eso, por supuesto, el tema jubilatorio, los temas sociales, los temas que nos parece que la sociedad está esperando que el Congreso debata. Hemos decidido tener una actitud más activa para impulsarlo y articulamos estos temas con el movimiento Proyecto Sur. De nuestra experiencia fundamentalmente compleja, con un Congreso muy diverso, con fuerzas políticas diversas, donde aquí ya nadie tiene la mayoría y es necesario articular, yo creo que es importante rescatar lo que pasó hace muy poquito, cuando tuvimos que discutir la modificación del Código Civil para incorporar la posibilidad del matrimonio de personas del mismo sexo. La verdad que teníamos al frente para la victoria que no quería entrar a una sesión ordinaria, solo quería una especial con este tema, y teníamos al PRO, el peronismo federal, el radicalismo y la coalición que no querían entrar si no era una sesión ordinaria. En este sentido, y con una participación muy importante de las organizaciones sociales, el socialismo, el GEN y el movimiento Proyecto Sur decidimos convocar una sesión especial, pero con todos los temas, pero con el primer tema, que era el tema del matrimonio, y logramos que los dos grupos entraran a la sesión especial convocada por nosotros y poder tratar la totalidad de los temas. Es decir, que en este diálogo político, la verdad que el socialismo es la única fuerza política que tiene diálogo y construye diálogo con todas las fuerzas afines, que va construyendo, como dice Rubén, a partir de este diálogo, la posibilidad de ir armando una alternativa, y que es reconocido fundamentalmente porque somos en serio un partido político que tiene ideas que desde hace muchos años lleva adelante y que no cambia su postura por alguna coyuntura en particular, sino que busca en el diálogo y en el consenso la alternativa. Hemos apoyado aquellos temas que nos parece que son importantes para la construcción. Hemos tenido muy pocas sesiones hasta ahora, pero en las comisiones estamos trabajando buscando el mejoramiento institucional, fundamentalmente todos los temas que tienen que ver con el combate contra la pobreza, y el tercer gran tema que nos parece central es el federalismo.